vivo, ¿no? Estamos transmitiendo casi en vivo. ¿Sí? Ahora sí. Estamos en vivo. Bienvenido, bienvenida Cristina Avilea a tu radio Puente Alto. Bienvenida, un agrado tenerte acá. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y de poder llevar un mensaje más allá. Tener este espacio es de verdad un agrado. Bueno, y estás con un compañero de la misma universidad, así que siéntete en tu casa. Sí, me siento súper cómoda. ¡Bienvenida a la casa! Gracias. Ya, ¿quién es Cristina Avilés? Bueno, soy casi periodista, estoy cursando un magíster en Ciencias de la Comunicación. Soy licenciada en comunicación social, soy modelo y también me gusta mucho la actuación. De hecho, a eso es a lo que me dedico. Grabar comerciales, teleseries, bolos, calificados, cositas así. ¿En dónde hay estado? ¿En qué teleserie? Juego de ilusiones con un rol de periodista, que quizás por ahí me pudo haber visto la gente igual. ¿En serio? Sí. Oye, ¿y cómo nace esto del mundo de las comunicaciones, la actuación? ¿Quién te motivó, querida colega? Bueno, yo desde chica que veía la tele decía, me gustaría estar ahí. Como que siempre vi las teleseries, sí, las películas, actuar. Esas cosas siento que igual me llaman bastante la atención. Ya, oye, preguntamos quién es la Cristina, lo que hace, a lo que te dedicas actualmente. Ahora, como te digo, estoy cursando un magíster en Ciencias de la Comunicación y me estoy preparando porque voy a participar de un certamen internacional en 2025 en Islas Canarias. ¿Vas a participar? Sí. El Miss Woman. ¿Sabes qué? Participar en el Miss Mundo Chile, que ya fue la final el 19 de octubre, donde quedé en segundo lugar compitiendo contra otras 19 candidatas. Representando obviamente a Puente Alto, me sirvió como una plataforma donde me escribieron personas de otros países, scouting de otros países, me contactaron y querían que participara en sus certámenes. Me escribieron de Miss Europa Continental, de Miss Cultura International y del Miss Woman. Es decir, tú participaste en Miss Mundo, sí. Chile, y sacaste el segundo lugar. Exactamente. Y a raíz de eso, como que te llamaron para otra actividad. Claro, hay diferentes certámenes en el mundo Miss, así como está el Miss Universe, que pudimos ver a la Emilia Dides, ahora fue la noche, a las 11 de la noche la transmitieron, donde se presentó la Emmy con un traje, con una ruleta de sábado gigante. Siento que es algo súper representativo igual de nuestro país, y bastante bonito la verdad. Así que... eso más que nada, como que la plataforma de Miss Mundo Chile me sirvió como para poder explayarme en lo que es el mundo Miss y participar de otros certámenes ya internacionales representando no solo a Puente Alto, sino que también a Chile. Oye, qué importante eso, destacar a una persona no solamente por el aspecto físico y la belleza, ¿no? Que es lo que te caracteriza, sino que hay una persona atrás con una formación cultural, con un desarrollo cultural que nos ha representado Puente Alto, que es lo que yo quería mostrar en el fondo. ¿Qué opinas tú de ese punto de vista? Sí, mira, lo que pasa es que el Miss Mundo es un certamen de belleza con propósito. Entonces, en ese explícate sentido, eso, por favor, a la comunidad, ¿no? A mí, sí, a la gente. Sí. Nosotras teníamos que desarrollar diferentes causas, lo que yo no he abandonado, la verdad. Que al quedar en segundo lugar no significa que el certamen queda ahí, yo me quedo parada y no sigo trabajando, sino que al contrario, esto me ha servido mucho para poder seguir visibilizando diversas realidades, que eso es mi propósito personal también con haber participado en el Miss, aprovechar esa plataforma para hacer una voz para esas personas que muchas veces no pueden hablar o no son escuchadas, pueden hablar pero no son escuchadas dentro del mundo, las comunidades más invisibilizadas. Entonces, en ese sentido estuvimos visibilizando algunas causas, como es la lucha contra la distrofia muscular de Duchenne. Hay un niño acá que siempre nos habla, nos llama, sí. Niño del Cajón del Maipo. Sí, es que la verdad es que el tratamiento es muy costoso, 3.500 millones. Entonces, estuvimos junto a Joaquín. Visibilizando eso y viendo si gente puede donar. Si un millón de personas dona 3.500 pesos, entonces podemos ayudar también a Joaquín. Bueno, también estuvimos junto a Amor.Perruno, visibilizando la tenencia responsable de mascotas, la adopción, la castración, también ser hogar temporal. Mi papá Oscar trajo una perrita a la casa, donde pudimos ser hogar temporal y luego se dio en adopción. Yo tengo dos perritas también, me gustan mucho, mucho los animales. Y bueno, hace poco, junto con el... Después de ya que pasó la final, fuimos invitados junto a Recicla Sueños a participar de... ¿Qué Recicla Sueños, colega? Recicla Sueños es una fundación que entrega dispositivos tecnológicos a gente de escasos recursos, que no tiene las posibilidades quizás... Ah, ya, Recicla Sueños, ya, perfecto. Sí, y junto a ellos visitamos el campamento Nueva Cordillera y estuvimos repartiendo 4 computadores y una impresora para los niños, porque tienen una escuelita dentro de la comunidad. Y cositas así como que quizás pueden ser un poco pequeñas, pero que siento que desde nuestra propia realidad y de nuestro rincón podemos aportar a también hacer un mundo mejor y que los certámenes de belleza no sean solo belleza, sino que, o sea, belleza física. Sin más, belleza física, claro. Belleza exterior, sino que también una belleza interior que hable de cómo podemos ser mejores personas y empatizar con las diferentes personas. Bueno, yo soy una persona que no viene de una situación acomodada tampoco, pero que sin duda ha luchado por sus sueños y siempre ha conseguido lo que ha querido a través de eso, de luchar y de ser constante y perseverante. Lo mismo del Miss Mundo, yo postulé por internet, mandé mi postulación y luego se me olvidó, pero siempre estoy postulando a casting para comerciales, para teleseries, porque como te digo, me gusta mucho la actuación. Entonces aprovecho cada oportunidad que tengo para poder hablar sobre lo que me interesa y también sobre lo que puedo proyectar a los demás, porque también siento que puedo ser una inspiración para esas niñas que vienen de liceos municipales o de colegios de acá de la comuna de Puente Alto, para que ellas también vean que se puede salir adelante y que también pueden cumplir sus sueños así como yo lo estoy haciendo. Ya, ¿y qué fue lo que te hizo a ti cumplir un sueño y no perderte el camino, querida colega? Bueno, yo creo que hay que tener mucha fuerza de voluntad, porque viniendo de los contextos que uno viene, hay muchas tentaciones, hay... Tentaciones, sí, droga, hay cosas droga, como eso, ¿no? Claro, dilo, hay droga. Está en tu casa, dilo nomás. sí, bueno, uno ve la droga, ve a los compañeros, cómo se van involucrando quizás en cosas no tan buenas. Entonces yo creo que eso va también ligado de la mano de Dios. Siempre he sido muy cristiana, muy creyente. Actualmente, bueno, mis papás están yendo a la iglesia católica, pero siempre hemos pasado por diversas religiones y siempre apoyada de la mano de Dios. Y creo que eso me ha servido para mantenerme en el camino, que si bien es un camino angosto donde muchas veces te van a cerrar puertas por decir que tú vienes de Puente Alto, ¿verdad que se cierran puertas, no? Dilo. Sí, es cierto, se cierran puertas por decir que venimos de Puente Alto porque hay un estigma, como que somos considerados un estrato social bajo, sin mérito a todos los estudios que nosotros podamos tener o a todo el esfuerzo que podamos hacer. Sí, se nos invisibiliza en algunas cosas, pero creo que también depende de cada uno de nosotros demostrar que eso no es así y que no somos menos por venir de una comuna o de otra, y que tenemos las mismas habilidades y las mismas capacidades que podemos reflejarlas a los demás y que podemos también inspirarlas, sí. Ya, ¿y cuáles son tus reales proyecciones en este concurso, Miss Woman? A ese va, ¿no? Sí, voy al Miss Woman en el 2025. Bueno, este certamen pretende visibilizar y mostrar como a una mujer que pueda representar al resto de mujeres. Si bien hay diversas categorías en los certámenes, el Miss Mundo, el Miss World, es uno de los más conocidos junto al Miss Universe. Miss Woman no es tan conocido, pero también reúne a muchos países. Y también es importante porque me voy a apropiar del nombre de Chile, entonces quiero representarlo de la mejor manera y por eso me voy a preparar durante todo este año que queda y el próximo, ya que estoy en septiembre. Son 7 días de semana de concentración según la ficha preliminar que nos mandaron y bueno, quiero hacerlo de la mejor manera, con clase de pasarela, seguir en el gimnasio. Bueno, yo siento que tengo buena forma de comunicar las cosas, pero quizás igual prepararme con oratoria, siempre acompañada de... ¿Dónde va a ser? Va a ser en Islas Canarias. España, ya. España, sí. en Europa. Así que, bueno, estaba conversando con una manager que me escribió del certamen de Miss Woman, y porque nos asignan como personas que nos dirijan y nos ayuden, nos orienten. Y me dijo que igual el lenguaje que se va a usar, como el idioma, va a ser principalmente español, pero también un poquito de inglés. Así que igual trabajar más el inglés. Un desafío. Claro, claro, es toda una preparación. De hecho, hasta caminar con tacones es un reto. La gente piensa que quizás es como solo caminar, pero hay misólogos incluso que te están diciendo como, oye, tienes que mover, no muevas los hombros, mentón en 90 grados, omóplatos juntos, movimiento de cadera, caminar en una línea, estirar la rodilla, sonreír, manejo de la actitud, mover el brazo del codo hacia abajo. Es como que todo es un complemento, y todo eso lo tienes que hacer en el mismo momento que estás caminando. Ahí está una manera de cómo sentarse. Entonces es una larga preparación, igual que yo estoy muy orgullosa de lo que pude rendir en el Miss Mundo Chile, porque yo era nueva en los certámenes. ¿Yo? Y con solo 2 meses estuve de preparación para este certamen. Cuando me avisaron que quedé seleccionada, escribí a Sofía Astur y ella me empezó a preparar, y fueron esos 2 meses, como te cuento, donde yo empecé a tomar las clases de pasarela, gimnasio, buena alimentación también, orientarme más en el mundo Miss, saber como las pequeñas cositas que quizás uno no le presta mayor atención, pero que están ahí y que son muy importantes y que pueden hacer una diferencia entre un lugar y otro. Tengo que hacerte esta pregunta, ¿no? Sí, obviamente, adelante. La pregunta no la puedo dejar pasar. Ya, una mujer con el nivel cultural que tiene, una compañera de la misma universidad, de la misma casa de estudio, en un certamen donde, entre comillas, se cosifica a la mujer, ¿cuál es tu mirada? ¿O es una visión sesgada la que tengo? Bueno, lo que pasa es que los certámenes... Tengo que hacerte la pregunta. Está súper bien, sí. De hecho, me gusta que me la hagas. Sí. Bueno, los certámenes, yo creo que también empezaron con una perspectiva bastante cosificadora de la mujer. Y en la actualidad creo que eso se está dejando un poco atrás, para poder demostrar que las mujeres y los certámenes son un lugar para poder empoderarnos, para poder mostrarnos como nosotras somos, y para poder reflejar que también tenemos cerebro, que también somos inteligentes, que muchas de las niñas que participaron también en el Miss Mundo, todas tienen su profesión, son psicólogas. Bueno, la misma Fran Lavandero que ganó, ella es piloto, entonces nosotras también queremos demostrar que tenemos tantas habilidades como tienen los hombres. Y bueno, también en el Miss Mundo Chile ni siquiera hay categoría como, por ejemplo, de traje de baño. Entonces siento que eso igual se está dejando un poco atrás, abandonando tanto el que la mujer se vea sexy, que solo sea linda, y que al final les preguntaban una cosa y respondían cualquier cosa. Claro. Siento que ahora hay mucha más preparación, y también se está utilizando esta plataforma de los certámenes y de los Miss para poder demostrar que no solo somos una cara bonita. Claro, ahí estamos. Es como dar vuelta a las circunstancias, aprovechar toda la cobertura mediática para mostrar lo mejor de una mujer. Claro. Mujer, ¿cierto? Eso, en el fondo. Eso es. Tenía que hacerte esa pregunta porque hay unos paradigmas con respecto a estos concursos que todavía están presentes en la mente de muchas. Oye, tu área de comunicación, ¿para dónde va? ¿Al periodismo? ¿A la política internacional? ¿Qué nos puedes hablar un poco de lo que está ocurriendo a nivel mundial con Trump, por ejemplo? Bueno, la verdad es que no venía preparada para responder preguntas de ese tipo, pero sí, me interesa bastante el área internacional. Gracias, colega, y he tenido un montón de cosas que hacer durante este último tiempo, y dentro de esas también está buscar quizás un trabajo que me permita desarrollar mis habilidades de periodista también, porque como yo estaba cursando mi último año de periodismo, cuando se me invitó a participar de la articulación de Magíster, donde tuve que postular, donde tuve más de 3 reuniones, donde fue casi un examen de conciencia para poder pasar a eso. Y quedar seleccionada para cursar el magíster, estando en mi último año de periodismo, yo no he podido ejercer. Pero sí te cuento que estuve haciendo mi práctica profesional en CNN Chile, haciendo más de 60 notas para el área internacional durante el verano. Así que... Sí, también me gustaría colaborar también con ustedes, traerles quizás algunas noticias en el área internacional, obviamente más preparada. Obviamente, mira, con un pequeño comentario de unos 5 minutos nos colocamos felices. Sí. Hay que entender que Puente Alto necesita que le expliquemos las cosas así como en un colegio, como en la base. No, pero... no estoy mirando a huevo a mi gente, sino que estoy diciendo que hay que ser un lenguaje más cercano, más cálido, didáctico y educativo. Sí, yo entiendo que igual todos los medios tienen su público objetivo y aquí lo escuchan un 80% mujeres. Y acá somos de Puente Alto y tenemos que hablarnos como vecinos que somos también. Efectivamente. Sí. ¿Qué te pareció estar acá en la radio el día de hoy? Bueno, la verdad es que me ha encantado esta invitación. Yo estaba esperando que la comuna y los medios locales me apoyaran, porque siento que... Te pido disculpas porque como estoy solo prácticamente en la radio y al día recibo 300 mensajes, hay muchos temas que no alcanzo a cubrir, ¿cachai? Sí, sí. Así que hacerme un espacio igual es súper valioso. Sí, lo valoro mucho. Cuenta con un espacio acá para que puedas desarrollar tu habilidad en el 13. Muchas gracias. ¿Qué más te gustaría decir antes de ir cerrando la conversación? Bueno, me gustaría dejar este mensaje para todas las personas que piensan que venir de Puente Alto es un impedimento para lograr sus sueños, decirles que no, que siempre a los más pequeños que sigan estudiando, las más pequeñas sigan estudiando, no se desvíen del camino, que si hay talleres en sus colegios vayan, eso les va a servir, van a poder fomentar tanto su vida saludable como las buenas costumbres, los buenos valores, van a poder aprender muchas cosas, van a poder desarrollar su personalidad, así que su carácter también, sacarlo adelante. Yo cuando estaba en el colegio, en el Liceo San Jerónimo, participaba de atletismo, de folclore. Creo que participar en esas cositas desde que uno es pequeño te puede hacer salir de la burbuja y ver que hay algo más allá y que ustedes, puentealtinos, también pueden cumplir sus sueños. Bueno, hemos conocido a una gran profesional, una mujer que nos va a representar. Esta entrevista queda disponible a partir de este momento en el Facebook Live de la radio. Y yo te voy a enviar después la grabación. Buenísima. De esta conversación de 18 minutos prácticamente acá en la radio. Así que muchas gracias, Cristina Vilés, gran compañera de la universidad. Esperamos que te vaya muy bien y cuenta con tu espacio en la radio Puente Alto. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Un